noticias de nuestros pueblos originarios. Recuperación territorial mapuche en la Patagonia Argentina. Integrantes de la comunidad mapuche Lefimi de la región Taquetren retornaron al territorio del que fueran desplazados en 1980, en el departamento de Gastre de la provincia de Chubut, en el sur argentino. El jueves 17 de diciembre, los hijos de don Aniceto Lefimi y doña Prudencia Chico, organizados como Lof Mapuche, llevaron adelante la recuperación territorial. A través de un comunicado, los mapuche denunciaron que el lugar había sido usurpado por el terrateniente local Manuel Raposeira, mediante estafa, aprovechándose del analfabetismo de los antiguos pobladores. La extorsión a los pobladores originarios que no saben leer ni escribir para que firmen papeles en los que ceden su tierra sin saberlo es una modalidad denunciada en reiteradas oportunidades por el pueblo mapuche. Denunciaron que durante varias décadas recurrieron al Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural para demandar se les devuelva la tierra, pero nunca fueron escuchados. Además, aseguraron que pese a esta situación, nunca se han resignado y es por eso que ahora retornan a su territorio. La comunidad Lefimi realizó durante el 19 y 20 de diciembre un Futra Tragum, gran encuentro para respaldar esta recuperación territorial y apoyar el accionar del pueblo nación mapuche. Escuchas noticias de nuestros pueblos originarios. Tercer Congreso de Cuarunari por una patria justa y solidaria. Natabuelas, Caranquis, Pastos, Otábalos, Cayambis, Quitucaras, Panzaleos, Chibuelos, Paltas, Salsacas, Quizapinchas, Tomabelas, Guarancas, Puruaes, Cañaris, Saraguros y Campesinos se reunieron en la comunidad de Cochapamba, parroquia de Cangagua, provincia de Pichincha, para comenzar su tercer Congreso de Movimientos Indígenas. Además de recordar los 20 años del primer levantamiento que golpeó la conciencia histórica. Frente a las afirmaciones del presidente ecuatoriano Rafael Correa, quien relacionó a los indígenas con una política primitiva, el presidente de Cuarunari, Humberto Cholango, señaló que los pueblos sí son defensores de la gente más humilde de la patria. Por su parte, Norma Mayo, dirigente de la Mujer de la CONAIE, señaló que las mujeres han abierto un camino en las luchas históricas del movimiento indígena. La comunidad de Cangagua tiene un enorme valor simbólico por la lucha de la tierra, la educación intercultural bilingüe, demostrando que el movimiento indígena no está debilitado o fraccionado, y que la presencia de los representantes de todos los pueblos de la sierra es la muestra más evidente de una inmensa fortaleza. Más de 1,000 hijos predilectos de la Pachamama se reunieron para hacer un llamado a que mientras la tierra no pase a manos de quienes la trabajan, se haga revolución agraria y se reconozca la libre determinación de los pueblos indígenas, la lucha por la dignidad y la vida no ha concluido. Estás escuchando noticias de nuestros pueblos originarios. Festival de la Cultura Chipibo. La ciudad de Lima acogió este sábado 19 de diciembre un evento cultural organizado por Guaymayú, Achil y Achirel para vivenciar, disfrutar y valorar las diversas manifestaciones artístico-culturales de los Chipibo, residentes en la comunidad Cantagallo. La riqueza cultural Chipibo se puso de manifiesto visibilizándola para protegerla y difundirla en el primer Festival de la Cultura Chipibo. Difundir, valorar y crear la cultura y las costumbres de nuestros pueblos indígenas depende de nosotros. Apoyar y difundir las actividades afines a nuestra tarea. Noticias en la voz de nuestros ancestros. Continúan hostigamientos con Radio Payumat. En septiembre del 2009, Radio Payumat pudo salir al aire nuevamente luego del sabotaje y destrucción de los equipos de transmisión en diciembre de 2008. Sin embargo, las amenazas para callar la voz del pueblo Nasa se intensificaron esta semana en el territorio norte de Cauca, contra las comunidades indígena, campesina y afrocolombiana que permanecen en sus territorios dando una ardua lucha cada día. A partir del entendimiento de la realidad que los medios de comunicación masivos tergiversan y ocultan, la Radio Payumat ayuda a que se tomen decisiones en defensa de la vida y el territorio, pues cuenta, comparte, escucha y visibiliza la realidad que se vive en estos territorios, contribuyendo a través de diversas voces, mensajes y opiniones a entender las causas y consecuencias de lo que está pasando en el país y el mundo. La tranquilidad de los campos y montañas, los sonidos naturales de los pájaros y el viento han sido reemplazados por las estruendosas explosiones y las repentinas ráfagas que desde las montañas retumban en los rincones del territorio. La emisora del tejido de comunicación de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca llama a la unidad y a la resistencia desde la autonomía, sin tomar parte en el conflicto y fortaleciendo los planes de vida, en momentos en que su labor de movilización, conciencia y reflexión es nuevamente amenazada por los grupos armados. Voces ancestrales. Y la saeta rompió el silencio de la noche, cruzó los bosques, a su paso se estremecieron los montes y los valles. Cabalgó en el viento dirigiendo el huracán, penetró las corazas invasoras y alzó en su lanza el soberbio corazón para luego triturarlo con sus dientes. Era Leftaru. ríos corriendo libres, y al pehuenche va su tierra habitando. Ya no queremos más ver a los gobiernos prometiendo la gloria y dando el infierno. Queremos ver como libre y soberano el pueblo de la tierra se ha levantado. El pueblo de la tierra se ha levantado. Noticias de nuestros pueblos originarios.